Bueno, y nuestro siguiente invitado ya está aquí listo en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está listo para hablar sobre el sexto Festival Internacional Latitud Mágica 2019, que tendrá lugar el 20 y 21 de este mes a las 7 de la noche, y también se suma el domingo 22 a las 11 y media de la mañana en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Isaac Yepes es nuestro invitado para ampliar la información. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, bueno, gracias. Gracias a la invitación. No me resta más que agradecerte, Laurita, por el espacio y gracias, ¿no? Bueno, un poco comunicarles a la gente lo que representa realizar un festival de magia con recursos propios y con los recursos de la Casa de la Cultura. E invitarles, que indicarles además que es uno de los pocos eventos en los cuales se cobra, porque como están aproximadamente 7 artistas en escena, necesitamos retribuir un poco lo que representa el hecho de hacer arte, digámoslo así, ¿no? Eso. Entonces, bueno, esta es la sexta vez que se hace el festival. Lo venimos desarrollando desde el 2014 y procuramos exponer todo lo bonito que puede ser el creer en la ilusión, el creer que lo imposible es posible, el creer que se puede transformar, transmutar todo lo malo, convertirlo en algo bueno. Bueno, hablar de la magia, que según tenemos entendido sigue acrecentándose en nuestro país, significa que también tendrá una gran acogida en este sexto festival, porque tenemos invitados internacionales. No solo tenemos, de Ecuador. No, con los recursos que tengo, hija. El año pasado estuve con, bueno, el antepasado tuve un mago español y un mago argentino, pero como es con recursos propios, no pude. ¿Quiénes nomás estarán en escena? Van a estar el mago Ider o The Rider, el mago Gabo, un mago viene de Guayaquil, pero viene por cuenta propia, lo alojamos en una casa y viene por bus, y viene el mago Eddie, el mago Milton y el mago Alex. Pero internacionales en este año estamos limitados, no tenemos ningún mago internacional. Los otros años sí hemos tenido, pero este año. Bueno, está la cada temática vez... que van a trabajar ustedes en este festival, ¿es libre o hay un lineamiento? Es un lineamiento, tratamos de que con la comicidad hacer lo que es magia de pelotas, cartas, cuerdas, todo lo que está muy cerca, lo que con monedas, lo que está muy próximo al espectador. Por eso lo hacemos en la Benjamín Carrión, porque como tiene aforo griego, es posible que el espectador esté sentado en declive y pueda mirar a la mesa. Entonces el protagonista también viene a ser el espectador también, porque está muy cerca de los actos de magia, digámoslo así. Muy rara vez se da este tipo de eventos. La mayoría de magos siempre nos paramos en escenario y no hay un contacto directo con el espectador. Siempre existe la cuarta pared. Entonces, al hablar de magia, de ser que es una cosa muy, muy, muy íntima, muy como un baile de dúo, de bolero, de pareja. Entonces, eso. Bueno, la magia hace algunas décadas atrás era muy, muy vista, sobre todo era la parte fundamental para los niños y las niñas. ¿Qué pasa en los actuales momentos? Siempre la magia ha sido para adultos, perdón. Lo que pasa es que existe un preconcepto en el de que la magia es para niños, pero no. La magia es para adultos, porque es mucho más fácil engañarle a un adulto que a un niño. El niño tiene una capacidad de resolver problemas en 360 grados. El adulto, por formación, educación, intereses, dinero, noviazgos o lo que tú quieras, mira solamente en 45 grados. Si, por ejemplo, yo hago desaparecer una bola, el niño tiene unas 8 o 7 propuestas para la resolución. El adulto tiene a lo mucho 1 o 2. Además, por ejemplo, para un evento de magia infantil, yo necesito una maleta, 2 maletas grandes de viaje. Para un evento de adultos, llevo un bolso de este porte. Un bolso de mano. Un bolso de mano, porque al adulto se le puede engañar con 4 cosas básicas, ¿no? Y conociéndole un poco más, se le puede hacer un poco más de cosas. Eso es lo que utilizan los chamanes, los que te leen el tarot, los que te leen las cartas astrales, todos ellos. Te hacen una lectura en frío, lectura corporal, y te convencen. Entonces, es terrible ver cómo la gente, cuando yo hago magia me dicen, ¿y usted lee las cartas? Digo, sí, claro, este es un 8, este es un 7 y así consecutivamente. Pero yo no creo en eso y les pediría a la gente que no se dejen engañar, esa es la magia negra, digámoslo. Porque alguna ocasión actué en Mitos y Verdades y la cosa es que hay que desenmascararles a los estafadores. Un poco mi cuestión es esa, ¿no? Desenmascarar un poco lo que hacía Harry Houdin a inicios de siglo. Bueno, eso es, ya me salté de tema. Entonces, un poco la cosa de la magia de ser que es algo mucho más íntimo. Incluso los aparatos se le da al espectador, se puede cogerlos, no solo a uno, sino normalmente son como son 6 o 7 gentes que están cerca de la mesa, porque hay momentos en que se les pone muy cerca o ponemos la mesa cerca de la boca del escenario, de tal suerte de que hasta el espectador pueda tocar la mesa. Es decir, que quienes asistan a este evento podrán participar con los diferentes magos que se van a dar cita Sí, a la sala exactamente. Benjamín Carrión. Vamos a estar todos los días, todos los magos, y tenemos de 10 a 15 minutos por mago. Entonces va a ser una maratón de magia. Habrá alguno que se alargue y serán 2 horas de show. No sé, ¿Se estamos. repetirán las escenas o serán distintas? Tratan de que no. Existe un fenómeno que voy a hacer muy honesto también con la mayoría de radioescuchas. La mayoría de magos siempre gastamos en trucos, trucos literal, que venden en tiendas y que nunca hacemos, porque como nos paramos en escena es muy difícil que hagamos un efecto de tú a tú con la gente. Entonces la actitud mágica va como un poco del tú a tú, muy cerca, por eso es la actitud cero, hay casi cero de distancia entre el espectador y el mago. Entonces son cosas que nunca hacemos y toca estudiar, reestudiar. Entonces habrá magos que no traigan una sola ilusión, sino traerán varias cosas. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo no repito lo que hago en la noche anterior a la noche siguiente para ir probando, como solo son 10 minutos, entonces procuro ir variando. Y la mayoría de magos es que nos presentamos igual, no presentamos el mismo repertorio. Procuramos que cada noche haya como una evolución. De los participantes que usted nos acaba de mencionar, también hay diferentes generaciones, jóvenes y también personas que ya han tenido una amplia trayectoria. ¿Qué significa para ustedes, por ejemplo, tener a jóvenes también dentro de Latitud Mágica 2019? Un poco mi idea, el día de ayer estaba hablando con un exalumno mío, él es mentalista, hipnotizador, se llama Giovanni, un saludo si me está escuchando. Y me hablaba de otro mago que se llama Raúl también, que se fue a España y regresó y todo un cuento largo. Entonces, a ellos yo les formé. Entonces, mi interés ahora en este proceso es hacer que los talentos nuevos prueben escena. Porque si yo no les doy la oportunidad, que es lo que la mayoría de veces la gente que está muchos años en el arte, como casos particulares como, bueno, no voy a hablar porque de eso, la gente que está mucho tiempo en el arte no le da mucho chance a la gente joven. Entonces procuro yo que cada año que hago este festival, hacer que los nuevos valores de la magia se vayan fogueando. Que traigan a su familia, que se presenten en público, que prueben donde las papas arden realmente, porque no es lo mismo hacer un efecto frente al espejo, o en casa, o en familia, que hacer para un público que ha pagado una entrada. En el momento en el que la gente paga la entrada, exige por lo que ha pagado, y así no sea que pague, así sea gratis, tiene que exigir calidad. Que es lo que muchas de las veces veo que gente que sale afuera piensa que aquí no hay calidad. Cuando llegan acá se topan con que sí, que hay. Estamos en un nivel bastante elevado los magos nacionales. Pero que afuera hay gente que lo desvaloriza, pero igual, toca. Tengo un mago de como de 80 años, tengo otro mago uno que es realmente nuevo es el mago Alex, y no sé si te fijaste en el afiche, está ¿cómo se llama? En orden de antigüedad, digámoslo así. Está desde el más veterano hasta el más joven. Hasta el más joven. O sea, está en decreciendo la cosa. ¿Hay algún registro de cuántos magos existen en el Ecuador? No, pero somos pocos realmente. Es como en la danza o en el teatro. Todos los actores o pintores o escritores se conocen entre todos, no se llevan, sí, entre los actores se llevan con los actores y los. ¿Hay alguna escuela que hace falta para formación de magos? Yo doy clases. Yo doy clases como la mayoría de magos que conozcas, todos han recibido clases conmigo en Ahora, algún por ejemplo, momento. para profesionalizarse, ¿qué se necesita? Practicar, practicar, practicar. Es casi, casi lo mismo que un malabarista. Si es que no practicas todos los días, es el momento, o un pianista. Si no practicas todos los días, no llegas a la excelencia. Es bueno estarle dando a un constante. Practicar frente al espejo, frente al público, y más que nada la práctica, o como dicen los japoneses, a partir de las 10.000 horas, recién el efecto queda como prudente. O de acuerdo a lo que diría Stanislavski, decía que recién después de la décima función, la obra estaba como debe de estar. Entonces, el momento en el que el actor, el intérprete, se enfrenta al público, en ese momento recién comienza a crecer el intérprete como tal. Ahora existe el suficiente espacio, por ejemplo, para que las generaciones que ya han tenido su experiencia, como los que vemos aquí en esta publicidad que se van a presentar, y también los jóvenes puedan ir desarrollando paulatinamente su actividad, poniéndola en escena. Bueno, desde 1991 me he venido presentando en teatros y he procurado que se abran puertas, ¿no? Porque antiguamente al artista se le consideraba como el mago de fiesta infantil, el mago de piñatería, por así decirlo. Entonces pasan, gracias al trabajo que hicimos con un mago que se llama Magna Lucios y conjuntamente con Andrés Tar de la Fundación Teatro Nacional Sucre, hemos venido trabajando durante muchos años para que todos los años tener un evento, ya sea aquí con la Casa de la Cultura o ya sea con la Fundación Teatro Nacional Sucre. Siempre tenemos un espacio en el cual nos estamos presentando constantemente. Entonces, eso es lo que se ha logrado ahora. Y ahora las nuevas generaciones ya han empezado a darle un target a la magia, ¿no? Como les di clase a los chicos de la San Francisco también, ellos tienen una visión un poco más elevada de trabajar con la empresa privada. Entonces veo que va a haber eventos que sean, este año se hizo un evento grande también, que es lo del Conejo Blanco. Se va haciendo diferentes cosas. Y bueno, y lo interesante es generar cosas. Y bueno, gracias a Dios se han ido generando y la magia está creciendo en el país En un el poquito caso de más. por ejemplo, los que no han seguido sus estudios universitarios, así como hay para los músicos la posibilidad de certificarse por competencias laborales, ¿en el caso de los magos existe? No, no, no, todavía no existe. Existe mucho recelo entre los artistas, digamos, escénicos en este arte, que yo era presidente del Círculo Ecuatoriano de Ilusionistas. Hasta pasó de mi mano al tutorial a otra persona y se fue a pique y el Círculo Ecuatoriano de Ilusionistas está por desaparecer porque solo creo que está el presidente que cogió los fondos y ahí está. Entonces veo que no pasa nada. Que no hace un movimiento como cuando uno está a cargo. Hemos procuré elaborar estatutos, hacer una cosa legal, pero muchas posiciones individualistas generaron que, como todos los gremios que he visto en el país artísticos, deje de funcionar. No sé, si yo conocía la ATTTT, que es la Asociación de Trabajadores del Teatro, ya desapareció. La APPPP, que era la Asociación de Profesionales de Pichincha, a los que pertenecí, ya desapareció. Y así consecutivamente yo veo que existe un poco el momento en el que el país deje de pensar tan egoístamente, o que los seres seamos tan egoístas, creo que el país va a surgir adelante y el arte va a crecer un poco más. Desde mi punto de vista y de acuerdo a la poca experiencia, porque tengo apenas 50 años de experiencia en el arte, me he dado cuenta de que la mayoría de gente tira agua a su molino y no se preocupa realmente de generar un cambio nacional. Al hablar con este chico que te decía el día de ayer, él me decía, ¿por qué no viajas? ¿Por qué no vas con tu currículum, con tu carpeta? Porque primero tengo que dejar sentado unas buenas bases en el país. Tengo que generar algo que la magia crezca, que el arte en sí crezca, que el arte de la representación mágica se eleve a un nivel de arte, de una calidad de arte, y que estemos en competitividad como países como Argentina, como Brasil, que son como Portugal, que tienen campeones mundiales en el Festival Internacional de Magia, que es el FISM. ¿Y existe lugares a donde asistir, acudir para darle calidad, como usted nos acaba de mencionar, por ejemplo, a estas funciones? Claro, sí. Yo he viajado a los festivales internacionales de magia. Estuve en los plazomas hasta el 2013, que fue el último plazoma al que viajé. Pero como uno pide avales, pide cosas, llega un punto en el que uno ya no tiene cómo subvencionarse. Tengo el quinto lugar en el 2006 en el Flasoma de Colombia, Festival Latinoamericano de Sociedades Mágicas. Tengo el segundo lugar en magia infantil en Flasoma 2009. Tengo un segundo lugar en el este. Y una alumna mía tuvo un premio en Cali, en primer lugar. Otra alumna viajó al FISM. También no voy a decir nombres porque no amerita. Pero fueron alumnos míos. Tengo un alumno que ganó en Folos en Estados Unidos. Pero todo depende de la mayoría de todos los que han viajado. Tengo otros dos chicos que ganaron en Cali Mágico en el 2014 o 2015. Y bueno, todos han tenido que pagarse su pasaje, concursar, igualito que los deportistas, igualito que el Carapaz, igualito que el Jefferson Pérez, igualito, nos hemos tenido que pagar. A diferencia de que en el deporte, por lo menos, se da el fenómeno de que si alguien gana, se le hace una publicación grande. En mi caso personal, tengo lo que gané en el Flasoma 2009, y me publicaron un par de hojas y dicho, pescado, se acabó, ni subvención ni nada. Entonces es muy difícil poder seguir concursando, viajando, capacitándose. Toca hacerlo por gestión propia. Y bueno, yo respeto mucho a los compañeros que hablé que salieron de la San Francisco, que están haciendo gestión a través de la empresa privada. Ojalá que ellos logren más cosas que lo que se ha logrado a nivel estatal, porque lo que es a nivel estatal se asignan a diferentes entidades. El día domingo vi algo que salió sobre un grupo de danza, no voy a nombrarlo, que fue muy terrible, cosa que uno ve y dice, yo estaba al tanto de eso porque también fui bailarín, y fue terrible, muy terrible. Entonces la cultura, veo personas que se enriquecen en función del arte nacional, en función de nuestros impuestos, pero el arte como tal, no hay una persona que tome la posta y que diga, hay que hacer cultura nacional y enfocarse en ese sentido. La actitud mágica es eso, hacer arte a partir de la nada, creer que podemos cambiar ese concepto y cambiar todo lo que sea impositivo a algo positivo. Bueno, ahí está la invitación para que usted se dé cita y disfrute de los diferentes magos. Son alrededor de 7 magos que estarán este 20, 21 y 22 de septiembre. En el caso del 20, 21 a las 7 de la noche y el 22 a las 11 y media de la mañana, para que venga con toda su familia a la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ya sabe que el consumo de arte es parte importante, así que usted puede ya separar junto a su familia pues los recursos para que pueda ingresar a la actitud mágica. ¿En dónde estarán la venta de las entradas? A mi celular 099-60-520-59, o en su caso también una horita o dos horas antes del evento, ¿no? Ya, puede darse cita. Ahí, venga, dese cita unas dos horas antes o el tiempo que usted disponga para que pueda ingresar a Latitud Mágica. Agradecemos a Isaac Yepes por habernos acompañado el día de hoy, pues, y invitarnos a ser parte del sexto Festival Internacional Latitud Mágica 2019. Gracias, una linda noche, tarde, día, perdón, estoy dormido. Estás dormido. Bueno, un lindo día porque estamos en hora de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra siguiente invitación.